crítico nos fustiga y nos enaltece. Es a la vez herida y purificación. Nombrarlo a través de la palabra es crear la memoria de la dicha del deseo pletórico. El verbo encarnado en Eros nos conmueve y hace del hombre un ser divino, aún en los roces más violentos y conmovedores de los cuerpos, destrozándose en su goce. Palabra, Eros y Jazz, un tríptico danzando en el filo del ser, donde comienza y termina la desgarradura íntima del cuerpo y que, una vez expuesto en el escenario de nuestra interioridad, nos hace dignos en lo más punzante del espíritu artístico. Bienvenidos a nuestra cita amorosa de Yaceros. Hoy escucharemos, en la poesía erótica, los escritos del colombiano Raúl Henao, cortesía del autor, y en la música, la pianística de Thelonious Monk. Que disfruten de nuestro encuentro erótico en Yaceros. Mujer ahogada en un frasco de miel. La mujer ahogada en un frasco de miel viaja a mi lado en el autobús, apoyada en mi hombro. Se deshace apenas tocada por un leve rayo de sol que hubiera querido menos fugitivo en la tarde, menos inclinado a resfriarse en mi corazón. La mujer desciende del vehículo acompañada de todas sus piezas de piano intactas que el portero de su hotel se apresura a levantar a dos manos de la acera. Un bucanero descorchado como una botella de vino dulce la saluda a su paso. En puntillas, sobre zapatillas de cristal, la imagino descendiendo al emponzoñado pozo del sueño, sin otro pasamanos que mi mirada, sin otra ropa íntima que mis besos, sin otro salvavidas que mi abrazo. La mujer del escote azucenas y manga en botones dorados se apoya en el codo de la mesa, es antigua invitada a las bodas, llevada en andas por el aspa del ventilador. El céfiro sopla mi crema de afeitar sobre el césped de la avenida La Playa. En cada esquina se fríe la costilla de nieve y al lado y lado una cajita de música reparte volantes a las bucetas. Tras los búcaros en traje de noche, ella me descubre sus pechos que encienden todo el alumbrado del vecindario de la quebrada La Loca. Perdóname, era la luna, me decía sentada en el café Charlotte. Bajo un paraguas bebía el rouge de una sandía con pajitas manufacturadas en celofán. Esta es la poesía del escritor colombiano Raúl Henao, cortesía del autor. Ese comandante y la nave le dio manos de pasar a en otro planeta. Ay, los años 40. Elogio de una felatriz. Entre tu anublada cabellera asoma el caballito de diablo del sol. Tu ensañada garganta que la guadaña del deseo tiene por montura. La marea de las sábanas descorre el cerrojo de tus labios, embarcación de vela. Sin que escapes, roja boca, al champaña espumoso que la fuente imita en el murmullo de la voz. Selección de poesía erótica de Raúl Henao, presente hoy aquí en Yaceros, con el piano de Thelonious Monk. Thank you. danza del encanto. A la par del páramo de sus manos, dejaba deslizar sus ojos descascarados como un árbol frutal por la cintura del engomado visitante recortado en la puerta de la habitación y al paso del erótico boscaje, cuyos hilos de telégrafo reparados para semejante emergencia del deseo apenas alcanzaban a coser la hojaladura de su camisa de muselina, tras de la que hervía una piel tersa, restallante, perfumada como el cáñamo indio que dejaba al descubierto sus pechos como una pedrada, cornada sangrante y marfileña, hasta que el cierre del pantalón cedía, ruidosamente, a la escalada del ladrón matutino, repentina mudanza del encanto en una apuesta de sol. Sus grupas dejaban camino al joyero de monóculo que inicialmente vacilaba entre el moblaje de la voluptuosidad y el asalto de la multitud callejera a la vez hoguera y amoroso suplicio. Figuras del amor. La postura del gimnasta erótico apenas se modifica sobre la página en blanco de la mujer. Ella, en cambio, las piernas levantadas en armas sobre los hombros de mármol del columnista, mirándola con picas y diamantes en la carta del mar, levando el ala de sus caderas, ¡ah!, la más liviana de las embarcaciones de vela, que el coro de nubes enciende con la mecha de la tempestad, descubriendo unos senos que oscurecen la blanca armadura del sol, senos que amargan al mar. La virgen loca mordiendo la boca de las pistolas, en la alegre garita donde se fuma la hierba del ala, cara al viento y aparte de la tarde. Ese bote de luz de la tarde que naufraga en sus ojos al anochecer. Thank you. Le Cogne de Ariane. En el bordel de Librea, las Tres Marías, echas un montón de macarrones sobre el lecho agusanado y descolorido. El resto es el verano sofocante, el sol alrededor esparciendo una luz hiriente y nauseabunda. Pero Irene, Irene, confundo tu rostro con la tormenta, confundo mis sentidos sin goma en las cartas de amor y que, sin embargo, cargan el tambor de un revólver con la negra bala de tus ojos. Confundo tu sonrisa inolvidable, tu sonrisa con la copita de orujo, mezclada a la dulce abeja del sueño. Tu sonrisa, un poco deflecada a causa de la pólvora entre tus pálidos y marmóreos muslos alzados en armas sobre un arco de triunfo. ¡Ah, delicado coño de Irene, al que celebran en pleno un enamorado piquete de funistas! El farol sospechoso se enciende bajo tu puerta para los amantes que resucitan de las hogueras, de las cenizas, en todo el verdor de la primavera. Si habéis amado, si habéis amado siquiera una vez, no me despertéis. Todo vuestro amor es solo parte de mi sueño. Hoy en Yaceros, selección de poesía erótica del escritor antioqueño Raúl Henao, cortesía del autor. Chupo tus labios, tu lengua húmeda, dulzura de arándano. Mastico el lóbulo de tus orejas perfectas, los ojos. Como paredes lamo una y otra vez tus pechos. Contemplo tu ombligo, pequeño paraíso, joya engastada en el anillo del cielo. Exploro de pies y manos tus agujeros, tus erectos labios sonámbulos, tus tesoros ocultos, el enano de roja sombrilla recostado a la puerta de tu mina de sal. Beso tus flancos, tus hermosas nalgas desnudas al túnel oscuro de ferrocarril y la inaugural represa de aguas. Olfateo tu floresta bajo las faldas, me vengo por tus carreteras destapadas y los ciegos caminos en reparación. Subo y bajo en tu termómetro erótico y resbalo sobre tus muslos maravillosos en el tobogán del amor. Tú me compones y recompones como un trabalenguas. Jalas mis cuerdas vocales, pedaleas mi moderno órgano de iglesia, soplas la boquilla de mi equipo de buceo y te entregas a los locos movimientos gimnásticos de la felicidad. baile de las agujas. Ardo como la fogata, me queman las pestañas, en mi mirada el colirio florece sin abono. En un banco de sangre nada el guardagujas de mis corazonadas. Así, mi dama se refugia tras la baraja, el relámpago de sus ojos alumbra un escote de azucenas por el que se dispara la abeja de mis besos, el fumigador de mis caricias. La escalera de incendios apenas me alcanza para apagar la pira de su monte de Venus con una lengua espumosa como el mar. Pienso que el cielo tiene ese sabor a ostras, a mariscos. Bajo el bolero de sus faldas baila el viento con las nubes, la lluvia con el sol. Raúl Henao, presente con su poesía erótica Inyaceros y la pianística de Thelonious Monk. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Azafata. Qué incierta en el alba su sonrisa de azafata o viajera. Una sortija desportillada la recuerda en mi mesa de noche. Si se marchitan las rosas en el vecindario, a su regreso la riego con agua de colonia de mi puño y letra. Todo depende del busto, un botón de su busto y salto del autobús en el registro civil. La tarde la saluda con la salva de mi sombrero. Un ciego lleva a otro ciego por las barbas de mi risa. Thank you. la vida conyugal. Se escuchan los pasos huecos del invierno en el vecindario, donde ya solo repica el picaporte o atisban las rendijas de los afectos muertos. A la retirada sentimental prosigue la hojarasca de la tarde. Cruza la sombra de un pájaro la esquina desportillada, tras de la que se levanta el muro húmedo y ruinoso de un paradero de autobuses. En la habitación se agrieta el espejo del lavado, al que ni siquiera asoman las ojeras o aflora el rostro del ausente, que como el aroma de una flor de especias, de repente trae de vuelta el viento callejero. Convención al desamorado. Qué insufrible transcurre la vida del desamorado. No resuenan otros pasos que los suyos en el apartamento, no se refleja otro rostro a su lado en las vitrinas callejeras. Paseando distraído en la alameda al claro de luna, no escucha otra voz aparte de la brisa nocturna. ¿Se habrá resignado acaso al desamor que ya no vuelve la mirada tras de ella en las calles? ¿Habrá olvidado esperarla en la habitación del hotel, en el rincón agridulce del café, en la casa de campo, donde una silla vacía se mece al viento o cabecea la luz de un farol? ¿Qué suerte adversa deberá conjurar para que el tiempo le devuelva su imagen a la vez terrenal y paradisíaca? Su presencia amada, ahora que solo toca a su puerta la lluvia negra y persistente de las tardes de invierno. la colegiala. Al celoso lo enmarca la tarde de enero en la bruma y desvelo más atroces, pero bajo el marco opresivo y familiar, ella corre de nuevo tras el ujier de la brisa. Perdida en la grava blanca del jardín, sus pasos se demoran en el paterre de flor de cenízaro, donde un surtidor livinidoso salta en el tazón de la fuente. El celoso, sin embargo, insiste en definirla por la misma tarjeta ajada de visita que día a día le deja el sueño al despertar. Le parecen verdes las uvas o las alcaparras, el suéter o los calcetines colgados de la ventana de la colegiala que se trasnocha hablando sola al claro de luna. Le parecen verdes las uvas o las alcaparras, el suéter o los calcetines colgados de la ventana de la colegiala que se trasnocha hablando sola al claro de luna. Hotel del Amor Rosa. Al fondo del paisaje cabecea de sueño la luna de marzo. Una mujer del pasado preguntaba por mí en la recepción del hotel suburbano. Altercaban en ella las arrugas tempranas con el mohín infantil de unos labios dulzones, donde el rouge de París se deslíe en copos de nieve. Todo indicaba al instante que podía arrastrarla a mi habitación o desnudarla en la fría oscuridad de la sala de visita. Mil sentimientos encontrados tomaban carta en el asunto. Danzaba un ciego cupido en la entretela de las circunstancias, reuniendo a destajo la juventud y la vejez, la maldad y la felicidad, la suciedad y el placer, lo ilusorio y lo permanente. Todo mezclado al encanto pasajero de las horas nocturnas o sacado a mi paso de una madeja de hilo parco destino. La poesía de Raúl Henao, presente aquí en Yeseros, cortesía del autor. Thank you. hombres malhumorados. Todo lo que restaba al día era una carta lacrada, la burbuja de tus labios siempre a flor del deseo. Se oía el ronroneo de una abeja, pero la miel se hacía de rogar más que la escarcha que cubría con antelación el comercio donde solías ir de compras en las mañanas. Tan disímiles era el paisaje y su marco, la almohada y el sueño, que a diario te ponía mala cara al paso del tiempo. Yo escuchaba a mi vecino cantar las letras de un tango a tus espaldas, pasar al sereno en bicicleta, pero no conseguía conciliar la realidad. Me resignaba a esperar a solas tu ausencia, a contarle por teléfono mi mal humor a la noche. Ojos tristes a finales de noviembre, cuando los jardines dan el último suspiro y el porvenir levanta el párpado de su ojo muerto, entrando en un borrascoso bar de Brooklyn donde un marino hace saltar el tatuaje de la mujer fuera de su traje de baño, viniéndose mientras la espero en la esquina donde no ha pasado gato negro, a medianoche justamente muy querida de los fantasmas, en medio de Aniel, Kafziel, Asriel y Aniel, o mirando al norte, al oriente, al sur y al occidente, saliendo de la ducha, transparente en su kimono de perro que ladra y no muerde. Espiada por el piano sentado al dentista, tomando mis manos para que tome sus senos de tersura de liebre, precipitándose desde la chistera de un mago, apagando las luces, abriendo su cajita de música, atada al potro dando grandes voces de alarma, tan dulce, asediada por los cuatro costados, a diestra y siniestra, desmadejada y deslenguadas. Su hermano, tras la cerradura y los parques a los que no volverá. Esta es la poesía erótica de Raúl Henao, presente hoy en Yaceros, cortesía del autor, y la música del inmortal Thelonious Monk.